En las grandes mujeres reposó el universo. Las consumió el amor como el fuego al estaño. A unas, reinas, otras sangraron su rebaño. Beatriz y Lady Macbeth tienen genio diverso. De algunas, en el mármol, queda el seno perverso. Brillan las grandes madres de los grandes de antaño. Y es la carne perfecta, dadivosa del daño. Y son las exaltadas que entretejen el verso. De los libros las tomo como de un escenario. Fastuoso. Las envidias, corazón mercenario. Son gloriosas y grandes y eres nada de orgullo. Ay, rastreando en sus alas, como en selvas las lobas. A mirarlas de cerca me bajé a sus alcobas y oí un bostezo enorme que se parece al tuyo.